Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, Provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Tenemos esa posibilidad de ser más efectivas, de acercarnos en un posicionamiento distinto hacia el otro. Por lo tanto, las políticas públicas son más comprensibles y claras. El hombre lleva por delante ese juego de poder. A veces su lenguaje es un lenguaje de la lucha y la mujer es un lenguaje de acercamiento, esa mujer política, ¿no? Y también expresan esos sentimientos, las mujeres, y las preocupaciones, en general por todos, por toda una población. Pero hace hincapié la mujer en la familia. Y entonces, me parece que eso hace que manejen en este momento, las mujeres gobernantes están sorteando las mayores dificultades y saben manejar mejor la crisis que vive el mundo. Entonces tenemos que estar diciendo que frente a los resultados hay cantidades de mujeres realmente que llevan la crisis de esta manera exitosa frente a lo que representa la pandemia, ¿no? Y tenemos que decir que la mayoría son de Europa. De Escandinavia, de la zona, de Dinamarca, de Finlandia, de Islandia, de Noruega, también se suman en este listado de Europa, Alemania. Y tenemos dos que son muy importantes, de Taiwán y Nueva Zelanda. Pero llego a esto. Sin tener ningún modelo masculino, ¿no? Es una modalidad de gestión distinta en que vemos cómo son los pueblos gobernados en este año y en este momento específicamente ante esta problemática, gobernado por mujeres. Lo que tenemos que decir que desarrollan distintas estrategias acertadas en el periodo de esta pandemia mundial. Acertadas son realmente estas estrategias y son miradas realmente por el resto del mundo, estas mujeres, ¿no? Por la aplicación de políticas efectivas y que llegan para atacar a tiempo el virus del COVID-19. Este virus realmente resultó, como decíamos, un enemigo invisible para la mayoría justamente de los gobiernos del mundo, ¿no? Pero también tenemos que estar diciendo que esta situación donde vimos y donde seguimos viendo a las mujeres en silencio es un silencio llamativo, el de toda gestión de esta mujer, ¿no? porque también podemos hablar de las mujeres con la búsqueda en este momento de los liderazgos religiosos. Se conoce. Y podemos hablar de las mujeres que tanto necesitamos en la justicia. También se conoce, tampoco se conoce. Entonces, estamos demostrando justamente que son estas mujeres que, repito, totalmente miradas en este momento por todos los líderes del mundo, tienen la aplicación de políticas efectivas para atacar a tiempo lo que significa este virus. Lo que nosotros también, haciendo análisis individuales, tenemos que tienen técnicas comunes que aplicaron a pesar de las distintas culturas estas líderes. Actuaron desde el comienzo. Alcanzaron miles de test en su población y pudieron aislar a enfermos evitando contagios masivos inmediatamente. Estas mujeres representan a los países en que se registra un número proporcionalmente más bajo de muertos por COVID-19. Es muy importante. Voy a nombrarlas. Angela Merkel de Alemania fue una de las primeras en advertir la gravedad de la pandemia y dio un mensaje de peligro a su población. La población alemana confió en ella y tuvo las mejores respuestas. Katrin Jadot, me van a perdonar, pero no lo sé nombrar muy bien. Jakobsdóttir es de Islandia. Y rápidamente también hizo la posibilidad masiva, ¿no?, de los test. En general, también tenemos que decir que son países con menores cantidades de habitantes, pero eso no hace justamente, porque quedan una infinidad de países que también tienen la misma cantidad de habitantes donde gobiernan hombres y no han logrado estas mujeres. A mí me parece que, y es reconocida como tal, como la más importante de todas las que vamos a seguir nombrando, se llama Jacinda Kate Laurel Under, es la de Nueva Zelanda. Aplicó estrategias efectivas realmente a tiempo. Y ahora es tan totalmente reconocida mundialmente porque ha tenido un ablandamiento progresivo de la cuarentena. Inició esta gobernante, inició en el mes de febrero, cuando tuvo el primer conocimiento. Y hoy ya está en una de las últimas etapas, que es la etapa 4, ¿no? La fase 4 de estas etapas. Y llegó tras registrar el 95% del aislamientos preventivos y obligatorios. Tenemos una cultura, justamente, que posiblemente no la tenemos en Latinoamérica y menos en mi país, Argentina. A esta mujer, justamente, en Nueva Zelanda, él tuvo un acatamiento del 95%. La gente realmente, el pueblo le respondió. También tenemos que ver a Ahmed Frederiksen de Dinamarca. También tuvo un adelanto y eficacia. En este momento, en Dinamarca, la gobernante, la primera ministra de Dinamarca ya reabrió fábricas, comercios, empresas, hasta guarderías, y las escuelas van por niveles. Hasta ahora, en este tiempo, más o menos estamos sobre el sexto nivel en educación, y viene de a poco. También tenemos que hablar de alguien que resultó muy importante por la distancia geográfica, ¿no? Con China, corrémonos. El Tsai Ing-wen de Taiwán, que es para impedir la propagación del virus, ya en el mes de enero, tenemos que decir que Taiwán está tan cerca de China, y ya estaban muy observando esta gran situación. Y en el mes de enero aprobó 124 medidas que fueron aplicadas del conocimiento de sospechas de pocos casos. Su trabajo fue de concientizar a su población, por lo que no tuvo que recurrir ni a medidas de aislamiento, porque fueron tan reconocidas y que tantos aislamientos tenemos también en los países tan cerca de nuestro, de Argentina, en los países limítrofes. En Taiwán no alcanzaron a tener aislamiento porque la gente realmente obedeció y acordó con la primera dama. Tenemos a Sanna Marin, en fin, desde Finlandia. Es muy joven. Quiero decir que Sanna Marin tomó el gobierno justamente en el mes de diciembre del 2019. Por lo tanto, hace muy poco. Tiene 34 años y es la primera ministra más joven del mundo. ¿Qué hizo como tan dentro de su juventud? Distribuyó las medidas preventivas por distintas redes sociales. Y hay algo muy en cuenta, que hizo videoconferencias en su cuenta de Instagram y respondió consultas a los niños. Los niños fue con los que trabajó justamente Sanna en Taiwán, en Finlandia, y que los niños fueron apropiándose de la problemática para ser realmente los comunicadores de su propia familia. Hizo la base de su política sobre la tolerancia y la solidaridad. Erna Solberg, de Noruega, es otra líder que se mantiene comunicada también por sus redes con los ciudadanos y tiene también altamente respuestas positivas en Noruega. Y también llega a los niños constantemente, todas las semanas, con conferencias que en Noruega se llaman conferencias de prensa infantil. Y ahí hablamos. La lucha contra anti-COVID-19 de estas mujeres, ¿qué nos demuestran? Nos demuestran gran organización y miradas socialmente de compromisos y exigencias. Y los ciudadanos responden. Los ciudadanos han respondido en todos estos países con acciones efectivas ante la lucha. Como dije, no resulta casual que en este siglo fueran electas. Y mantienen un hilo conductor complejo. Es el de reducir la brecha de género. A pesar de la diversidad de culturas, diseñan políticas públicas con objetivos centrales en función de equilibrios de Estado compartidos en la igualdad. Qué diferencia, ¿verdad? Muchas gracias. Panorama informativo. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una máxima de 13 grados con cielo cubierto y lluvias. Mañana, el cielo permanecerá cubierto, aparentemente sin lluvias, con 13 grados de temperatura máxima y 7 de mínima. El viernes seguirá nublado, con 19 de máxima, 10 de mínima. El sábado nublado también, con 22 de máxima y 15 de mínima. El día domingo estará parcialmente nublado con 20 grados de máxima y 14 de mínima. Y el lunes nuevamente nublado con 19 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el pronóstico para la ciudad de La Plata. Allí la temperatura máxima hoy será de 18 grados con cielo despejado. Mañana, con cielo parcialmente nublado, habrá 14 grados de temperatura máxima y 7 de mínima. El viernes cubierto con 19 de máxima y 12 de mínima. El sábado despejado con 21 grados de máxima y 15 de mínima. El domingo despejado también con 20 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes, con cielo ligeramente nublado, habrá una máxima de 20 grados y una mínima de 15 grados. Vamos ahora con el pronóstico para San Juan. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 17 grados con cielo cubierto. Mañana, con cielo parcialmente nublado, 21 grados de máxima y 8 de mínima. El viernes despejado con 23 de máxima, 9 de mínima. El sábado 26 de máxima, 12 grados de mínima. El domingo 24 de máxima, 12 de mínima. Siempre despejado, ¿eh? Y el lunes con ligeramente nublado el cielo, estará la máxima en 19 grados y la mínima en 13. Ahora vamos con la situación en Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana, con cielo también parcialmente nublado, habrá 18 de máxima, 8 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 22 grados la máxima, 10 la mínima. El sábado despejado con 24 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo despejado con 24 de máxima, 12 de mínima. Y el lunes seguirá despejado con 24 grados de máxima y 14 grados de mínima. Ahora vamos con la situación en Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 18 grados con cielo nublado. Mañana también estará nublado con 16 grados de máxima y 8 de mínima. El viernes despejado con 20 grados de máxima y 6 de mínima. El sábado también despejado con 21 de máxima y 8 de mínima. El domingo despejado con 22 grados de máxima, 8 de mínima. Y el lunes despejado también con 26 de máxima y 10 grados de mínima. Ahora vamos con la situación meteorológica en Neuquén. Hoy, con 15 grados de temperatura máxima, habrá cielo ligeramente nublado. Mañana parcialmente nublado con 22 de máxima, 9 de mínima. El viernes menos nubosidad en el cielo, 25 grados de máxima, 14 de mínima. Iguales valores térmicos para el sábado, que habrá cielo parcialmente nublado. El domingo estará nublado con 25 grados de máxima y 12 grados de mínima. El día lunes la máxima será de 17 grados, la mínima 10, y cielo parcialmente nublado. Vamos ahora con el pronóstico en Córdoba. Hoy, con 20 grados de temperatura máxima, cielo parcialmente nublado. Mañana también con 20 grados de máxima y 8 de mínima. El viernes, con cielo ligeramente nublado, 24 de máxima, 10 de mínima. El sábado despejado con 27 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo despejado con 27 grados de máxima, 14 de mínima. Y el lunes ligeramente nublado con 24 grados de máxima y 15 grados de mínima. Vamos ahora a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy estará en los 14 grados y cielo con poca nubosidad. Mañana estará nublado con 16 grados de máxima y 7 de mínima. También nublado el viernes con 23 grados de máxima y 14 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 25 de máxima, 17 de mínima. El domingo parcialmente nublado con 25 grados de máxima, 15 de mínima. Y el lunes cubierto con 19 grados de máxima y 14 grados de mínima. Pasamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima hoy estará en 14 grados, cielo ligeramente nublado, mañana parcialmente nublado con 17 de máxima y 5 de mínima, el viernes despejado con 20 de máxima, 7 de mínima, el sábado despejado con 22 de máxima, 9 de mínima, el domingo despejado con 22 grados de máxima y 10 de mínima. El lunes estará nublado con 17 grados de máxima y 11 grados de mínima. Terminamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy será de 18 grados, cielo despejado. Mañana parcialmente nublado con 14 de máxima, 10 de mínima. El viernes nublado con 19 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado despejado con 21 grados de máxima, 15 de mínima. El domingo despejado con 20 grados de máxima, 15 de mínima. Y el lunes ligeramente nublado con 20 grados de máxima y 15 grados de mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.